Calculando. Para mí nunca pasa el tiempo. El otro estaba bueno. Ese rock and roll, ese pum para arriba, ese estaba bueno, ¿viste? Como ahora vamos a empezar con la destechada, está bueno que sea eso, porque es miércoles. Miércoles es la mitad de la semana. Si le metemos un punchi de alegría, un algo de, ¿viste? Que le dé un poco de onda a la movida. También, viste, como que te ayuda a llegar al fin de, ¿o no? Y sí, yo, loco, quiero rock and roll, loco, o sea... Estuvo bueno el rock and roll. Loco, sí. Igual está, viste, que después viene la capilla del rock, eso viene después, ¿no, señor? Ahí no sé, operador. Loco, hay capilla del rock, loco, porque si no... Hay capilla del rock para todos. Hay capilla del rock, sí. Hay capilla del rock. Escuche, para todos. Sí, vamos a decir algo que decimos todos los programas por la duda, ¿viste? Por no vaya algún caído del catre a pensar mal, ¿no es cierto? Que todos los dichos de este programa, todas las opiniones vertidas en este programa, son pura responsabilidad de los personajes que los emiten, ¿no es cierto? Porque realmente el productor ejecutivo, que soy yo, Marcus, no quiero hacerme cargo de las... cosas que dicen, iba a decir una palabra fea, ¿vio? De las pavadas, loco. No, o sea, no sí, diga, loco. No diga eso al aire, ¿vio? Por ahí hay gente que... Bueno, sí, una pavada es como una pava grande, ¿no es cierto? Tampoco es para que nadie se ofenda ni se ponga mal. Claro, ¿no loco, o sea, así de simple, loco. Sí. Bueno, qué bueno que tenemos loco acá este muchacho joven recién venido al programa, parece que nos va a acompañar en el día de hoy, por ahí cada tanto, ¿no es cierto? Va a hacer algún comentario, va a emitir alguna opinión también, ¿no es cierto? Así es, loco, yo me llamo Limoneto Alparino, así que... Limoneto Alparino, suena como una especie de helado usted, ¿no? A usted lo chupan, digo, no que se chupa, sino que... me metí en un lío. Escuche, Limoneto Alparino. Alparino, ¿no es cierto? Sí, loco, claro. Así es. Porque... Alparino es el apellido de usted. Sí, loco, porque... ¿Es un apodo que le pusieron o...? No, es un seudónimo loco que se nos ocurrió en una noche de escabio muy fuerte. Ajá. Y como somos del palo y claro, siempre tratamos de sí hacer esta... escuchando Alma Fuerte, todas esas cosas que nos gusta porque estamos bien locos. Sí. Le metemos pila y nada. Claro, bueno, evidentemente está comenzando la destechada, humor de radio. Esto, señoras y señores, me parece que comienza de esta manera. No sé, señor operador, si usted tiene una musiquita, va a poner el comienzo de la destechada, como es el coso ese, ¿lo tiene? Lo tiene, vamos para adelante entonces. Muy buen mediodía para todos, bienvenidos a la destechada, humor de radios. Dale play, loco. Yo no puedo vivir del recuerdo, sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada, porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas. Me muero si la luz se apaga. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo... Operador, escuche, va a la apertura ahora, póngame la apertura, ¿no la tiene por ahí? Porque si no la gente, ¿cómo identifica el programa? O sea, antes de empezar un programa tiene que haber una apertura, una cosa, ¿no es cierto?, prolija. Yo al final no sé, no viene Peperina. Y esto es un aquelarre, digamos. No, iba a decir otra palabra, pero no la voy a decir. Señoras y señores, con ustedes, bienvenidos a la destechada Humor de Radios. Y aquí comienza, para todos ustedes, la destechada. La destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella. ¡Qué bonito! Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. ¡Ay, mira! ¡Ahí viene este! ¡Ay! ¡Ay! Claro, ¿el té? ¿Este? No, el té. ¡Ay! ¡Con las teteritas! Sí, ¡qué con lindo! Los pajaritos que hacen pis arriba del mira, está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, que llevan ojitos. Ay, mira, hay una que baja. Uy, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Ah, se cayó. Sí. Pero no se quema porque el tecito está como vacío. Y aquí comienza La Destechada. Ay, qué lindo esto, cómo me transporta a otras dimensiones cósmicas. Pues usted me está volviendo loco. Yo le voy a... Yo no entiendo ya qué hacer. Me sacan al otro operador, ese que no se puede hacer nada porque pisa un caracol y se muere. Y ahora me pone usted... ¿Qué me pone? Pero ¿a dónde tiene su sensibilidad pisciana? No. Su música. ¿Qué sensibilidad pisciana? Yo no soy ningún... Yo no soy... Mire, escuche una cosa. Yo soy productor. Yo no tengo eso que usted... ¿Cómo dijo? La sensibilidad pisciana, escuche esto. Esto es sumamente pisciano, escuche. Es que vive con vos. No vive nadie conmigo. No vive nadie conmigo. Yo vivo solo. O sea, bueno, ahora está Peperina, pero nada que ver con... O sea, no es para que me ponga esta musiquita. A mí me... No da con la dinámica. La verdad... Es pum para arriba. Usted es un poco bajoneante, no, me parece. No, usted también. No entiende. Usted ¿Esto no es entiende. Música para pesca, loco? Usted no entiende. Usted no entiende que Venus se puso directo en Libra, que nos conecta con el amor. El Neptuno está ahí navegando por Piscis. Marte también está navegando por Piscis. Es sumamente ideal para luchar por el amor. Por favor. Qué lindo, por Dios. Qué lindo, no entiendo. Entonces es música de pesca, loco. O sea, definitivamente es para pescar este tema. No sé. Ustedes dos están locos. ¿Qué están haciendo? Esto es un programa de radio, es un programa de humor. Ustedes dos me lo van a tirar para abajo. Me lo están tirando para atrás. ¿Cómo ir a pescar? Usted no es de rock and roll. Póngame la música pum para arriba, muchacho, por favor. Bueno. Me sacan un operador, me ponen un astrólogo a manejarla. ¿Usted es astrólogo? Yo soy astrólogo. Sí, se nota, totalmente. Pero ¿qué me pone música? ¿Por qué usted está ahí hoy en la pecera? Hoy usted está muy con la luna en Aries, acorde al momento que estamos transitando. Lo noto ahí peleador. Se olvidó de su Piscis natal, lamentablemente. No. Bueno, está bien. Le voy a hacer caso porque usted es el dueño del programa. Hágame caso, por favor. Este siglo será para olvidarnos. Para ahí, meu filho, para ahí. Estamos batiendo frontera, estamos rompiendo frontera. Aquí, o Bolsón, pai, o Aarón Bolsón, o pai do Brasil. Estou aquí na Argentina para brindar a vocês todo meu amor, el amor de meu pai, el amor de meu pai, de meu filho, del Espírito Santo. Amém, amém. Amém-se todos, eu aqui e na Argentina, para começar uma nova etapa de formação de todos aqueles que han sofrido, aqueles que sufren o mal, aqueles que sufren o diabo, que vêm por a terra e estão passando mal este momento, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão buscando trabalho, aqueles que não têm trabalho, não é culpa de vocês. Não é culpa de um sistema econômico perverso. Não, meu filho. É culpa do vecino do lado. É culpa de sua história. É culpa do vecino do lado e do outro lado. Você, meu filho, tem que estar bem atento. Tem que estar bem atento porque em todos lados está o mal. O perro do vecino. Você mirou bem a gallina, a perro do vecino. Eles cantam a um horário que você, que fazem distrair a você desse momento de conexão com aquele que é o mais importante, para todos nós, para salvarnos deste inferno que estamos vivendo, que é o mais importante, a conexão com a água divina que vem dos céus e que é extraída por nosso Senhor. Há um Senhor que te dá tudo, esse Senhor te dá tudo, e esse Senhor é Deus. E assim, para todos nós que somos seres mortais, que temos necessidades materiais, o único que temos que fazer é mirar, olhar bem a quienes nos querem contagiar do diabo. Não é certo? Todos nos querem contagiar do diabo. Você tem que mirar bem em sua família. Há gente seguro que está fazendo mal para você. Seguro que estão pensando mal, está a envidia, tudo isso tão malo, tão malvado, tão perverso. Você tem que fijar-se bem e então fazer uma demanda. E assim, a vida para você vai estar nos cielos e não no inferno. Hoje é o meu primeiro dia aqui neste programa. Eu me quero apresentar. Eu sou o pai Aarón Bolsonaro. Mas como tu, se eu quero mais de ti, e habitar em tu presença. ¿Cómo están todos, queridos amigos? Qué bueno que estén aquí nuevamente en el éter de la radio. Nosotros aquí en este hermoso estudio de una radio muchas voces, ¿no es cierto? En el 98.1 de tu dial, contándote que puedes conectarte con nosotros al teléfono 15 570 333. Aquí tienes entonces nuestra vía de contacto, ¿no es cierto? Por WhatsApp puedes manejarte, ¿no es cierto? Bueno, hemos tenido un nuevo columnista, ¿no es cierto? En el día de hoy, este gran pai que quizás pueda ponernos luz en algunas oscuridades de nuestras familias, de nuestros hogares, ¿no es cierto? Bueno, eso es para nuestro futuro, para nuestro presente y, ¿por qué no?, de alguna manera para corregir nuestro pasado, ¿no es cierto? Todos tenemos algún pasado oscuro, menos yo y Patricia, ¿no es cierto?, que seguramente no tiene ningún pasado oscuro, nunca tuvo ninguna confusión. Qué chica rara esa, ¿no es cierto? Bueno, bueno, aquí estamos entonces en este día miércoles, ¿no es cierto?, promediando este noviembre. Está por venir aquí la cumbre de los presi más copados del mundo, ¿no es cierto? Es una grajea 20, ¿no es cierto? Es realmente como nuestro país, perdón, radio escuchas, como nuestro país realmente ha entrado en una nueva etapa, ¿no es cierto? Ahora sí somos parte de este mundo, ahora sí, por eso entonces los presidentes de todo el universo van a venir, ¿no es cierto?, a nuestro país. Por favor, señor operador, si me puedes dar un poquito de música, estoy con un pequeño ataquecito de tos. Casi me ahogo en un vaso de agua, ¿no es cierto? Me agarró así, ¿viste? Como esas cosas que te suceden en una mañana tranquila o en un mediodía como este, que por ahí uno quiso comer una pepita de más, una pepa, y se te atraganta, ¿no es cierto? Estábamos hablando del G20, qué momento histórico, ¿no es cierto?, va a vivir la Argentina. Es muy importante esto de que los porteños ya no van a estar en Buenos Aires, ¿no es cierto? Es un momento muy agradable para ir a visitar la ciudad, porque va a ser una ciudad sin porteños, ¿no es cierto? Habría que ver qué sucede en un Buenos Aires sin ese colorido, ¿no es cierto?, de toda esta gente que ha nacido allí o que probablemente se fue a vivir allí. Probablemente muchos de ellos han emigrado o inmigrado del interior del país y se han ido a radicar a esta gran ciudad. Y realmente, bueno, ver esa ciudad sin ese colorido de gente, ¿no es cierto?, ¿cómo será? Va a estar toda la ciudad como, va a tener más verde, y eso es muy importante, ¿no es cierto?, porque muchas veces se habla del smog, va a estar tan verde, todo lleno de esos camiones verdes y de esas pilchas verdes, que, bueno, va a alentar probablemente a que después la gente quiera, ¿no es cierto?, mantener ese verdor en la ciudad, no tan gris, y entonces empieza a sembrar arbolitos en, por ejemplo, la calle Corrientes, qué maravilloso sería, o en Avenida de Mayo, ¿no es cierto?, levantar un poco el asfalto y sembrar arbolitos. Bueno, esa es una propuesta que quizás alguno de nuestros candidatos, pro candidatos para el 19, pueda ir pensando, ¿no es cierto?, una ciudad verde. Bueno, habría que ver qué tipo de verde. Bueno, querido operador, vamos entonces a una musiquita, a un pequeño momento de relax, y continuamos con este hermoso programa, La Destechada. Humor. Ellos te ponen las reglas de juego de mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así no más nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creciendo, que es este el único sitio para vivir. Y en las elecciones siempre vamos a votar. Somos hijos de rigor, no más. Buenos Aires fue. Bueno, sí, entonces seguimos aquí en este hermoso programa. mientras ahí nuestros compañeros coordinan, ¿no es cierto?, la continuidad. Vamos a hacer este pequeño reportaje, ¿no es cierto?, a este muchacho que acaba de llegar. Bueno, muchas gracias, muy bienvenido. ¿Cómo es su nombre? Bueno, yo soy Jacinto, y he venido aquí de... Bueno, yo he venido del cerro, me vengo bajando, y bueno, y he venido aquí con mi burrito porque he tenido que hacer la compra de la mercadería. Y así, bueno, me llevo para la casa, ¿no es cierto? Porque a veces en la casa uno le está faltando algunas cositas, ¿vio? Porque uno por ahí siembra la lechuguita, todo eso, tiene los huevos de la gallina, a veces quien no carnea, ¿no es cierto? Y bueno, pero no es el caso de estos tiempos, que todavía no están los pollitos así como para carnearlo, y es por eso que bueno, que he venido aquí a hacer las compras. Claro, claro. Entonces, usted se viene bajando entonces del cerro. ¿Usted dónde vive, querido? ¿Y cómo es un poco su cotidiano, su día, su diario, no es cierto? No, bueno, mi diario, yo no sé leer, ¿vio? O sea, yo sé leer. Yo he visto una vez una revista. Yo he visto una vez, o sea, una vez he leído la revista, no tanto la letra, o sea, los cositos esos negros que tiene, sino que más bien he visto los dibujitos, ¿vio? Eso sí me gusta, eso sí lo he leído bien, pero yo diario no uso, no, querido, no estoy hablando, por supuesto que no estoy hablando del diario, de las noticias, ¿no es cierto? Quiero decir, ¿cómo es su día, su cotidiano? ¿Usted nos podría contar un poquito de eso? Bueno, sí, yo me levanto, por ejemplo, a mí nunca el sol no me ha pillado en la cama, ¿no? O sea, yo me levanto antes que salga el sol. Si es invierno, capaz que me levanto un poquito más tarde, ¿vio? Porque el sol sale más tarde. Pero lo importante es estar antes que salga el sol, porque así uno ya se pone la pava, ¿no es cierto? Se ponen los mates y ahí toma un poquito, un algo de eso y unos matecitos temprano en la mañana. Y ahí ya puede salir uno al campo a ver los animales, ¿no es cierto? A ver las gallinas, a ver un poco. Bueno, yo tengo cabrita también. Tengo cabrita y bueno, y a veces hay que atenderla un poco más, a veces un poco menos. Y así, bueno, y así ando jodiendo todo el día, mañana y tarde. Y así en el cerco. Y bueno, y cuando logro, por ejemplo, que vendo algún chivito o algo, ya junto un dinerito, ¿vio? Y ahí entonces ya me vengo para el pueblo y compro más mercadería para tener. Por ejemplo, yo no sé hacer harina, ni tengo hierba, ni azúcar, y esas cosas que, bueno, que hacen falta, que no. Bueno, claro, sí, querido. Bueno, entonces dentro de este ámbito, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué significa para vos este encuentro de todos los presidentes del mundo en nuestra querida nación argentina, ¿no es cierto? ¿Qué es para vos el encuentro del G20, ¿no es cierto? En nuestra querida república, ¿no es cierto? ¿Cómo nos visualiza esto en el mundo? ¿Qué opinás vos? No sé. No, yo no he visto. Yo ni no sé, la verdad no... ¿Cómo que viene mucha gente acá a la República de nosotros? Entonces habría que poner la casita un poco más bonita, ¿que no? Que si no vienen a visitar y es gente importante, capaz que son gente leída, capaz que son gente que son estudiosos y todo, no vaya a ser que uno ahí muestre la hilacha, ¿no es cierto? Entonces, no, ahora que usted me está avisando, yo ni sabía. No, yo entonces me voy a poner a decorar el rancho, ya mismito. No, bueno, querido amigo, me imagino que usted escuchará la radio o verá televisión, ¿no es cierto? Sí, yo escucho la radio, así, una radio y muchas voces, porque si no uno queda solito ahí en el cerro, capaz que ni se acuerda de las cosas, pero no, nunca no entiendo eso, como que... O sea, sí han dicho de los G20, pero no me dijeron nada que iban a venir para mi rancho. Como que yo no tengo nada preparado, ¿vio? No he hecho la comida, nada. No, no, querido, no. Nadie va a ir a tu casa, querido, vos no te preocupes. No, no, yo quería intimar en algún tema político, ¿no es cierto? Pero bueno, dejémoslo ahí. Querido amigo, te agradezco entonces tu presencia. Bueno, si necesitas algo, nos comentas. Bueno, hasta luego, entonces, Jacinto, me dijiste, ¿no es cierto? Sí, sí, hasta luego entonces, y ya me voy yendo, y de su presencia me alejo para que se acuerde de mí, mi corazón se los dejo. Te vi. Lo de vi, todo con B corta y B larga. Binoculares, bicicletas, bicornios, billutería, bistecs, viromes, bicarbonato, Vitorinox de Birmania, viejos virreyes vivos, vitros, birra, bichos, viandas para viaje, vías de tren, violas, violines y violonchelos. Y todo para tu bisexualidad. Lo de Vi, en calle Victoria y Virabaria, al lado de la vinería. Viví la vida en Lo de Vi. Aceptamos solo tarjetas Visa. Continuamos entonces en este alocado programa que se llama La Destechada y tenemos, como siempre, como todos los miércoles, este momento del deporte, ¿no es cierto?, aquí en La Destechada. Entonces, queridos amigos, con ustedes, el Deportivo Burundi. Bienvenidos al Deportivo Burundi, el mejor deportivo del mejor país del mundo. Bienvenidos a una nueva edición del Deportivo Burundi, como siempre, con la mejor información de nuestro país a nivel deportivo. Cacho, ¿me arreglás un poquito acá? Porque me parece que estamos teniendo una pequeña filtración. Gracias y suerte que tenemos a nuestro... Ahí está. Sí, ahí arriba. Sí, porque me está mojando un poco la cabeza. No, quizás correte, querido, así no, no te... Quédate tranquilo porque tenemos el sellador de filtraciones y goteras Mohamed Ali. Pega, pega y pega. Es el sello noqueador ante filtraciones y goteras Mohamed Ali. Y seguimos entonces con... Ahí está. Seguimos entonces con el Deportivo Burundi. Atlético Freedom se acerca más a la punta gracias al factor naturaleza. El archirrival del líder del campeonato le ganó 1-0 a Labios Seniors con gol de un Tero que sobrevoló la cancha tras un remate defectuoso de Ezequiel Giovanni, que sigue afilado en este campeonato. El Tero desvió con su pico el esférico y llegó al donde las arañas depositan ahí en el travesaño y el palo derecho. El conjunto libertario así se queda con 2 puntos de diferencia ante Carreras Sociedad Anónima, quien ganó ante Villas Desunidas por 78-1, ya que el conjunto villero fue penalizado con 50 goles abajo por no pagar multas de tránsito, ya que viajó sin cinturones de seguridad mientras iba a la cancha de Carrera Sociedad Anónima. Además, se metió 15 goles en contra porque sus jugadores estaban alcoholizados. Carreras entonces es el líder con 22 puntos en 14 partidos. Y ahora, información del turismo karting. El turismo karting piedra fue descalificado por doping. El campeonato de velocidad de motores de Fiat 600 tiene una sorpresa muy ingrata para este joven piloto talentoso. y pone un condimento especial para la temporada. El equipo antidoping detectó el uso de metanfetamina en el vehículo de Walter Piedra durante 3 de las 8 carreras que el piloto ganó en el año. Agustín Canasta entonces se acerca tras ganar el circuito de Valle Cucú, tras dar 3 giros y suspenderse la carrera porque se llenó de barro y una rotura del caño hizo que se suspendiera la misma. Y en el tenis, José Mauricio Del Pony quiere volver al circuito profesional. Uno de los más importantes tenistas del país, de 45 años de edad, sigue en recuperación tras lesionarse en la muñeca izquierda, el tendón derecho y la espalda tras caerse de cola en su intento de querer participar en el torneo de maestros de París. La temporada del obelisco de Nuevo Veracruz sigue siendo bastante bueno, destacando llegada a la segunda ronda en el torneo del Challenger realizado en nuestro país. Y así cerramos hoy el Deportivo Burundi. Espero que les haya gustado y los esperamos para la siguiente edición aquí en esta frecuencia. ¡Hasta la próxima! Bueno, qué lindo entonces el Deportivo Burundi, ¿no es cierto? ¿Cómo nos enterábamos de las noticias importantes del deporte aquí en este programa, ¿no es cierto? Bueno, sigue realmente teniéndonos bastante ocupado este tema del G20, ¿no es cierto? Porque, bueno, no vaya a ser que a los presi del mundo se les diera por venir a pasear, ¿no es cierto?, a Capilla del Monte. Nosotros igual tenemos nuestros móviles preparados, ¿no es cierto, querido? Tenemos todo listo por si vienen para acá. Nosotros vamos a ir allá a hablar con algunos, ¿sabés vos? Porque yo la verdad es que no quise meterme, ¿viste? Es como que son esas cosas que, bueno, que por ahí cobran una dimensión en la que, bueno, si bien yo sé que dentro del espíritu de la radio soy el único quizás que está preparado, ¿no es cierto?, para ir a charlar un ratito con Trump o con alguno de estos chicos, me da la sensación, digamos, de que quizás hay algún otro figuretti aquí en la radio que quiera ir a conversar con ellos, ¿no es cierto? pasando las... Bien, sería sencillo, ¿no? Yo creo que nos atenderían rápidamente si decimos vamos de acá, de parte de Capilla del Monte, de una radio muchas voces, ¿no es cierto? Creo, loco, que se podría llamar al operador sensible para que vaya para allá. No sé si estará disponible. Sí, yo se me ocurre, digamos, que los chicos de seguridad, viste, de ahí, de alrededor de los presi, no van a dejar mucho que el sensible este los ande como acariciando. O viste que él tiene esa tendencia, ¿no es cierto? No es mal muchacho, ¿no? Yo no me meto con la... Cada quien hace de su mundo un florero, ¿no es cierto? Pero digamos que es un chico un poco toquetón, un poco agarrero, ¿no es cierto? Y no vaya a ser que alguno de estos de los chicos, no sé, de algún chino. ¿Qué, saben cuáles son los presidentes realmente que vienen? ¿Alguno tiene la información precisa, la data concreta? Porque yo como que tenés... Bueno, dale. Sí, lo tenemos, por ejemplo, a Vladimir Putin, a Donald Trump... Pero, perdona, vamos parte por parte, claro. ¿No es cierto? Sí. Vladimir... Bueno. Vladimir Putin. Esos son los presidentes de este mundo, ¿no es cierto? Bien, sigamos, continuemos un poco, a ver qué pasa. Hay otro que es Macron. Macron. Macron, ¿no? Que es el hermano mayor. Es el país... ¿De dónde es ese señor? Macron de Francia. Ah, claro. Vladimir Putin de Rusia, Donald Macron, Trump. Macron. Donald claro. Trump. Sí. ¿Le suena a Donald Trump, no? No tiene nada que ver con el pato Donald, ¿no? Vos sabés que siempre me lo pregunté eso, no es por, digamos, pero no sabía si venía de Walt Disney o de alguna otra película de terror, digamos. Bien, continuemos un poco. Merkel. De... Ah, ese sí debe ser amigo de Marcus. Merkel, exactamente. Sí. Vamos bárbaro, vamos bárbaro. Miren, también está la página g20.org para poder consultar con la carita feliz de Macri. La ajá. 30 de noviembre y 1 de diciembre. Debe estar diciembre. Chocho, ¿no es cierto? El chico este, el Presi, ¿no es cierto? Debe estar chocho porque, bueno, es como eso, se ve sentir un anfitrión maravilloso. Fíjate vos el esfuerzo que, ¿no? Digamos, como las condiciones que generó tan favorables, ¿no es cierto? Para este episodio. Tan glamoroso, ¿no es cierto? Me da lástima que no esté Marta Goiti, que ella podría hablarnos, ¿no es cierto?, de cómo deberíamos recibir a estos presidentes. Porque ya ciertamente antes hablábamos, ¿no es cierto?, del color verde del cual va a estar teñido la ciudad. Bueno, sería bueno ver cuál es el color del contraste, por ejemplo, para poder hacer alfombras rojas. O sería mejor alfombras lilas, ¿no es cierto? Eso sería muy importante, porque no vaya a ser que los tipos lleguen acá y digan, estos son unos cachén, unos, ¿viste? Como que no la tienen con la, ¿viste? Como que mirá si va a ir con la camisa desabrochada, ¿viste? Ese tipo de cosas que tienen que ver, por supuesto, ¿no es cierto?, con la tafeta, con el glamour. En ese sentido la extraño a Marta. Y probablemente sea por eso que no está Ramiro Piedra con nosotros, porque muy probablemente esté allí negociando, ¿no es cierto?, con alguno de estos chicos, quizás algún préstamo para Capilla del Monte, ¿no es cierto?, o quizás algún beneficio extra, digamos, de toda este encuentro, ¿no es cierto? Yo creo que los chicos deberían... ¿habrá alguna party, alguna fiesta? ¿Habrá algún momento así de relax de los muchachos estos? ¿Sabemos algo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir cerrando nuestro magazine de hoy, porque ya viene con ustedes un bloque que sabemos... Es un bloque de reflexión, ¿no es cierto? Así que yo me despido, Héctor del Pomo, con todos ustedes. Les deja un hermoso y gran abrazo para que tengan una hermosa semana llena de alegrías. Es muy probable que, como todos los porteños se van a ir de Buenos Aires, aparezcan por aquí, así que a hacer muchos aritos y todo ese tipo de cosas que nunca viene de más, ¿no es cierto? Bueno, bueno, muchas gracias, señor operador. Chau, hasta el miércoles que viene, me despido. Hey! qué linda musiquita que me eligió el operador. Realmente, la gente de la radio, ¿cómo está? ¿No es cierto? En todo, ¿no es cierto? Porque realmente tener este espacio tan importante para nosotros, y sabemos que para muchos de nuestros radioescuchas, ¿no es cierto?, que están esperando este momento de reflexión interna, interior, porque bueno, hay un mundo material, hay un mundo real, vamos a decir que es verdad, es un mundo real, ¿no es cierto?, un mundo con dimensiones concretas, pero también está cómo vivimos nosotros ese mundo, ¿no es cierto?, cómo nosotros nos conectamos con otros seres humanos que son de nuestra misma calaña, de nuestra misma estirpe, ¿no es cierto?, de nuestra misma especie, raza humana, ¿no es cierto? Y qué lindo entonces tener este momento en donde, bueno, si alguien tiene algo que consultarnos, algo que preguntarnos, estamos totalmente disponibles y dispuestos para conversar, ¿no es cierto?, que eso es muy importante. A ver, acá parece que nos quieren hacer una pequeña consulta o una intriga. A ver, cuéntenos. Hola, doctor Garkowski. Hola, buenos días. Días, sí. Yo soy Manuel, el primo del chico que vino la otra vez que no podía decir sustantivos. Claro. Sí, me acuerdo de ese muchacho, no me acuerdo bien el nombre, pero tengo el rostro lo tengo, soy muy fisonomista, sí, contame. Yo tengo un problema parecido. Sí. Yo no puedo decir adjetivos. No puedes decir adjetivos, claro, ajá. Yo puedo decir edificio, pero no puedo decir qué altura tiene ni cómo es. Claro. No puedes decir edificio alto, por ejemplo. Alto. No, alto, no te sé. Sale. No claro, sé claro, claro. Bueno, lo primero y más importante es no subjetivarlo como un problema, ¿no es cierto? Porque, digamos, todos tenemos aptitudes diferentes, ¿no? Es que porque es una cosa, todo tiene que ser una norma, una normativa que sea estricta. Entonces, bueno, puede ser que no se te den los adjetivos, pero vamos a ir a buscar a ver si conocemos, si encontramos el nudo, el meollo de la cuestión, la punta del ovillo, para ver por qué vos no podés decir adjetivos. ¿Vos qué crees? ¿Qué sentís internamente cuando tenés que decir, por ejemplo, bajo, gordo, cabe? No, eso ya son contracciones. Alto, bajo, lindo, feo, ¿no es cierto? ¿Qué sentís? Yo me acuerdo en el jardín. Sí. Que teníamos una clase con colores. Sí. Muy bien. Y tenía crayones. Sí. Y la seño nos dijo que usáramos cualquier color. Claro, cualquier color, muy bien. Y mis compañeros y mi... Sí, no hay problema, llorá. Si tenés que llorá, no hay problema, si querés. Pero despidemos juntos, vamos a seguir continuando, visualizando este momento. Vos tenés 4 años, estás en el jardín infante, salita azul, estás ahí. No, ¿no era azul la salita? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, no importa, despida profundo, si tenés que llorá. Toma, acá tenés una acarilina, si necesitas, ahí está, muy bien. Sí, despida, eso, inspiro, exhalo, inspiro. Exhalo, muy bien, eso lo puedes hacer muy bien. Viste que ya vamos progresando un poco, a ver, sigamos entonces. ¿Qué decías? ¿Qué te acuerdas? Que mis compañeritos, que sí. No me acuerdo si eran niños o niñas. Y seguramente en tu edad, digamos, calculando, debe ser mixto el jardín, si sería dado que no. ¿Qué es esa palabra que dijo? Mixto quiere decir que había tanto niños como niñas, ¿no es cierto? Ah. Oye, niñes también. Sí, no sé cómo se llama ese lenguaje que usan un poco ahora, pero no importa. Bueno. Lo que sí quería decir es que estábamos con esos crayones. Y, sí. Y los usaron, me metieron todos los crayones por la nariz y... Ah. Y tengo todavía la 6 crayones. En la sentí que tenés los crayones en la cabeza. Ay, yo da tranquilo, no te hagas problema. Acá tenés más cariño, no te hagas ningún problema. Y pero va muy bien. ¿Qué colores te metiste en la nariz? ¿O te metí en? No. ¿Qué colores sentís que tenés en la nariz? A ver, querido. Uno que me sale generalmente por la... cuando me corto. Claro, el dojo. ¿Puedes decir dojo? ¿Dojo? Rojo. Con L. Sí. Lo que me sale de la piel cuando sangre, me corto. Sangre. Es un sustantivo. Sangre puede decir. Bien. ¿Y la sangre de qué color es? ¿De qué color es la sangre? Que no es el... La vena. La vena, sí. ¿Qué color tiene la vena? Porque la no vena, es el que yo mencioné al principio. No. La vena es de color... De color vena. Claro, muy bien. Bueno, podemos decir violeta o podemos decir azul, ¿no es cierto? Porque es un color tirando al azul. Claro, no lo pueden nombrar. Claro, no lo pueden nombrar. Eran chicos que no eran de la altura mía, sino eran... más altos, más bajitos. A ver, yo subo la mano, vos me decís sí. Si es más alto, subo la mano. Sí. No. Si bajo no, eran más altos, eran chicos altos, que entonces te metieron crayones y a partir de ahí vos sentís que no podés mencionar, no podés largar los adjetivos, ¿no es cierto? Adjetivar las cosas te pone en un proceso cognitivo distinto del que vos estás percibiendo, ¿no es cierto? Al azar, digamos, como que en tu maestra, ¿cómo se llamaba tu maestra? ¿Te acordás? Dolores. Claro. Bueno, ahí está claramente identificado el dolor de los crayones en la nariz y probablemente te hayan metido crayones en otros lados, ¿no es cierto? Capaz que en la oreja, en la boca, como una imagen, ¿no es cierto? Y entonces vos estás lleno de colores por dentro y no los podés manifestar. Porque, ¿qué pasaría si manifestas los colores? ¿Qué sentís vos? ¿Qué estaría bien? ¿Qué estaría mal? Claro, sí. No, si tenés que llorar, tranquilo. Con sí. Mi primo no nos podemos hablar nunca porque él nunca dice los sustantivos y yo no puedo decir adjetivos y la comunicación es difícil. Es difícil. No, es que tenés que hacer el esfuerzo, querido. Tenés que hacer un poco de esfuerzo. A ver. Difícil. Déficit. Ahí está, déficit. Bueno. Déficit, claro, no es lo mismo, ¿no es cierto? No es tampoco un adjetivo, pero ya vamos a ir logrando. Despida profundo, sí. no te esfuerces, yo te esfuerzo. Entonces ahí despidas profundo, decís difícil. Ahí está, ya te dio salud, querido, salud. Ahí me salió un crayón. Ah, mira. ¿Qué color es ese crayón? Míralo bien. Percibilo. Tiene vibraciones. Negro. Sí. ¿Ves que se va liberando, ¿no es cierto? Como conversando, charlando, buscando el meollo, el punto inicial de la crisis, ¿no es cierto? Como vos vas elaborándolo, ¿no es cierto? lo vas elaborando y podés entonces largar, ¿no es cierto? Mira, como ya dijiste otro adjetivo, muy bonito, muy bonito. Gracias, bueno, doctor Garkowski. No, por favor, querido, muchas gracias, te digo yo, porque has compartido con nosotros este hermoso bloque que continuará, ¿no es cierto? Ahora vamos a un pequeño reservorio de tiempo para así, bueno, arreglamos un poco los papeles. Yo te voy a pedir que me firmes acá la boleta. Vas a firmar acá, claro, ahí está. Es un contrato este, vos tenés que venir todos los días, estás el enfermito y me pagás. Hola, ¿qué tal? Esto es un mensaje para la radio. Decirle que Ramiro Piedra no va a ir porque la verdad que yo no voy a ir más a Radio Capillense ni a ningún otro lugar, porque desde que soy asesor de seguridad de la ministra del interior de los... no puedo ir a ningún otro programa porque la seguridad del país está primero. Por lo tanto, yo ahora estoy totalmente radicado aquí en Buenos Aires organizando cómo va a ser la represión de todo aquel que quiera salir de la calle. Porque toda aquella persona que los días que vienen nuestros extranjeros, gente, cuando sale de la calle, esos días va a pasar de que vamos a reprimirlo totalmente. Eso quería decirles, ¿eh? Hago una pausa que acá me están molestando. Por eso quería dejarle también algunos tips para que no tenga ningún inconveniente, para que vayan tranquilos por la calle y no tengan ningún problema. Ejemplo 1, no debemos salir de nuestro hogar los días que están los extranjeros extraterrestres en nuestro país. Punto 2, si usted vive en un lugar donde van a pasar los autos de los extraterrestres, no tiene que asomarse a mirar, porque los francotiradores están dispuestos a matar a todo aquel que asome por la cabeza para mirar quién les va dentro del auto. Punto 3, no se vista con ropa de color porque los pueden confundir con algunos jamaiquinos, y los jamaiquinos están tenido muy en cuenta para ser asesinado directamente. Punto 4 o punto 5, punto 6, ya no me acuerdo. No debe vestirse de negro ni tener la cara tapada, porque ya saben que esos son árabes. Punto 6, no debe tener valijas o cosas en la mano para trasladar, porque eso está totalmente prohibido. De manera que si usted tiene que ir al trabajo o a algún lado, tiene que dejar la mochila en su casa, no puede andar por la calle con mochilas u objetos de valor. Punto 7, si tiene auto, déjalo también en su casa, porque todo auto puede ser considerado un tanque enemigo que puede estar tratando de derribar a algún presidente. Por lo tanto, todo auto que pasara por la calle en algún momento de estos días será también derribado con una bazooka. Punto 8, no se dedique a hablar por teléfono, porque todas las comunicaciones están siendo grabadas. Por lo tanto, deje de hablar por teléfono estos días. Es decir, no haga nada, absolutamente nada. Si tiene plata, váyase de vacaciones. Si no tiene plata, quédese sentado en su casa y ni siquiera mire televisión, porque los canales están siendo monitoreados. Si usted mira, por ejemplo, a C5N, que ya no sabemos de qué lado está, pero casi seguro que no está del lado del gobierno, puede ser directamente secuestrado por nuestras fuerzas de seguridad y arrojado en un pozo. Nada más, eso quería decirle. Le mando un saludo a todos. Bueno, mirá vos, ¿no es cierto? Hemos recibido este mensaje de Ramiro Piedra realmente en un momento que quizás no es tan oportuno, ¿no es cierto? Porque realmente la parte esa que le había pagado de antes ya pasó, digamos, Ramiro Bloque. Pero bueno, bienvenido entonces Ramiro Piedra también al bloque de David Garkowski, porque ha sido realmente muy aleccionador, ¿no es cierto? Las instrucciones que nos da este querido político, ¿no es cierto?, que es parte ya de nuestro programa, es como un integrante visceral, ¿no es cierto?, para decirlo de una manera dramática, porque yo a veces me pongo más dramático que no sé qué. Y entonces, bueno, qué lindo lo que dijo Damiro, ¿no es cierto? Bueno, admiramos entonces la esta terapéutica de Damiro, ¿no es cierto? Porque de alguna manera es una terapéutica social, ¿no es cierto? Para que la gente esté en paz. Porque si no, capaz que hay gente que no está de acuerdo con lo que están haciendo del GS que están haciendo, y entonces por ahí quien hace el lío. Y no vaya a ser que haya el lío, porque cuando hay lío, hay problema. O sea, cuando entonces, no, pues suerte está todo el sistema de seguridad que se ve que Damiro está monitoreando bastante bien. Bueno, continuamos, ¿no es cierto?, con nuestro bloque. Nosotros estamos abocados no al trabajo social, claramente, nosotros estamos abocados al trabajo personal. Y entonces vamos a presentar a una reflexión oportuna, ¿no es cierto?, que sí va a hablarnos de nuestras cosas más interiores. Y es así, estamos en la contraparlatoria. Buen día, mi nombre es Miguel Luciano Alba y como siempre quiero comentarles hoy en la fecha acerca de los regalos. Los regalos, aquellos obsequios que son pequeños presentes que le damos a aquellas personas que nos interesa o que queremos que tengan una pequeña muestra de afecto de nosotros y que nunca esperamos tener algo a cambio. Salvo que seas un rata que nunca pone ni siquiera la presencia en un cumpleaños. Pedazo de sanguango. Pero más allá de eso, los recados no tienen que tener tamaño ni momento para darlos. Puedes hacerlo en un cumpleaños, el día del niño, Navidad, Reyes, el día de la marmota, el día del árbitro, el día del cohete coreano fallido y otros días, ¿por qué no? No tiene que valer necesariamente mucho, porque quizás esa persona al que le regalás ese objeto o lo que sea, lo puede hacer de goma o no lo use casi nunca. Como esos pibes que de chicos les regalabas esa pelota tan cara con esas firmas prefabricadas de la selección que te costaron la reparación del auto. O ese autito tan caro, tan lindo, tan hermoso, pero que lo va a estrellar contra el piso en la primera oportunidad. O esos clásicos libros de autoayuda que ni siquiera tienen una ilustración decente. También puede ser algo realmente útil, pero tampoco que no delate al otro. O sea, no traigas un pack de colonias y de desodorantes o un kilo de talco, porque obviamente le estás tirando una indirecta de que anda sucio el tipo. No, eso no. Y tampoco tan simple. No le regales ese par de medias cortas que se le van a romper en el primer lavado. No seas tan estúpido o estúpida. En fin, no hace falta hacer el gran regalo. Mientras lo hagas de corazón, a esa persona que tanto valorás, realmente lo valdrá. No importa si es concreto o abstracto. Lo que importa es hacerlo. Y no esperar si la otra persona te da algo a cambio. Para eso, regálate algo vos mismo. Y en eso no tengas límites. El mejor regalo es el que puedes hacerte. A menos que seas un rata y ni siquiera te regales una apretada de... un minuto de tu tiempo para respirar. ¡Sanguango! Muchas gracias por su tiempo y los espero para la próxima. Miguel Alba. Estuvo hermoso el programa, la verdad que estuvo, mirá, salió redondito, viste, algunas cosas, siempre hay un tiempito de más, un tiempito de menos, pero la verdad que vamos bien, muchachos. Escúchame, para vos estuvo todo bien, ¿querés decir algo más? ¿Querés algo de antes de despedirse? No, está perfecto acá, está perfecto. Lo único que sí, también estoy sintiendo como una pequeña gotera que hay acá arriba del techo, pero no sé si... Sí, no la arreglaron todavía, ¿no es cierto? Bueno, sí. Lo que pasa es que nosotros pagamos el espacio aéreo de la radio, ¿viste? No el de el espacio físico, claro, eso corre por cuenta de la casa, ¿vio? Bueno. Ahí, o sea, ahí a mí no me tenés que reclamar nada, digamos, yo no te puedo ayudar, ¿viste, querido? No, bueno, está bien, loco, pero el tema de la gotera, no tengo ese sellador que dijo el chico este, el deportivo loco este. Ah, ese no tiene. Escuche, usted que le gusta el rock and roll, que es del palo, ¿quiere pensarse una musiquita para el cierre del programa que se la pedimos al señor operador? Mientras tanto, el señor operador, que está como con ocho manos, ¿Cómo se siente el pulpo atado? El pulpo junior sería, el pulpo senior Fumiato. Ah, claro, sí. Bueno, pero ese es pulpo con boca, ¿vio? Porque ese, ¿no? Es un bicho. Ese debe ser como el pulpo ese que daba los resultados en el mundial, ¿se acuerda? Sí. No en este mundial, en el anterior. El polillo le decían. El pulpo pol. El pulpo pol. Ese loco. Bueno, vaya pensando entonces usted una musiquita. Vio, ya me relajé, ya estoy como más tranquilo, ¿vio? Ya no. Lo que pasa es que a mí me agarra mucha ansiedad al principio del programa, ¿vio? A mí me gusta como que salga todo lindo. O lo alteran estas canciones. Vino un grillo y no me pudo hacer cantar. No, pero usted me la está tirando para atrás. Este es un programa de humor. Usted me lo hace a propósito esto. Ya ahora me doy cuenta. ¿Qué se cree que soy, un perejil? Póngame un pum para arriba. Fíjese, un rock and roll, algo más o menos lindo, algo alegre, algo que a la gente le dé ganas de llegar por lo menos hasta el domingo. Dígame, cosa que los agarremos el miércoles un poco cansado, ¿vio? Dígame si en realidad no le dan ganas a ustedes tres de agarrar un encendedor y cuando viene el estribillo, encenderlo y moverlo para un lado. No, a mí me dan ganas de encenderle la computadora, prenderle fuego todo. No, esto no, por favor. Yo quiero póngame pavo, loco. O sea, pongamos algo la 25, loco. Algo así. ¿Qué es eso? ¿La 25? Ustedes dicen muy violento la 25. No. Ahí está, ahora empiecen a hacerse mimito ustedes dos. Lo único que me falta, no viene el otro operador, ahora me toca este. Yo tengo que hablar con Fumiato, esto no puede seguir así. Me tienen que poner a alguien que sea pila, que esté acorde con la situación. A ver, ¿esto qué es esto? Bueno, voy a ceder porque tengo a Venus en Libra y pienso en el otro. Bueno, entonces, queridos amigos de La Destechada, Humor de Radio, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato, esta horita que hemos compartido juntos. Esperamos que la hayan pasado muy bien y entonces hasta el miércoles que viene. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Para un poco, loca. Auspicio informativo Farco.